Bueno, esta es una muestra que se llama Afiches Callejeros, la memoria de los muros. Esto es un trabajo que yo estoy como curador de esta muestra con otros 5 compañeros, historiadores, fotógrafos, que hemos estado investigando, rescatando afiches que se pegaron en las calles de Montevideo en los años 60, 70 y 80. Es una selección de casi 500 afiches que han pasado ahora al patrimonio de la Biblioteca Nacional, que han sido donados por coleccionistas privados, sindicatos, organismos de derechos humanos. De esos 500 rescates, hemos seleccionado aquellos más representativos de los periodos 60, 70 y 80, donde hay afiches de obras de teatro, de convocatorias sindicales al 1 de mayo, de denuncias contra la tortura de los uruguayos que vivían en el exterior, hay afiches suecos, italianos, franceses. Es una colección absolutamente impactante porque muchos reconocen en cada uno de estos periodos o haberlos pegado o haberlos visto. La muestra se inauguró el jueves 11, fue muy, muy concurrida. Hablaron el director de la Biblioteca Nacional, Carlos Liscano, ya que es una de las patas organizadoras de esta muestra. Hablaron Carlos Bouzas por el PIT-CNT, fundador y uno de los grandes líderes de las luchas sindicales contra la dictadura, porque el PIT-CNT es la otra pata organizadora de este evento. O sea, entre la Biblioteca Nacional y el PIT-CNT y el Ministerio de Cultura de la Nación financiaron esta obra, y nosotros 5 curadores fuimos los que pusimos en marcha esto. La muestra estuvo también presidida por el ministro Ehrlich, que destacó lo interesante que esta muestra tiene que ver con el Bicentenario, y lo dio como una continuidad con la lucha artiguista, una lucha contra la opresión y por la libertad, y cómo estos afiches representan 30 años de una historia uruguaya que en la mayor parte de ella se manifestó dentro de regímenes dictatoriales o de fuerte represión y en medidas prontas de seguridad.